Muy buenas. En primer lugar, Lora Enderezados hace el reconocimiento a la actual directora de nutrición por traer este problema, que es un fierro caliente, es el gran problema que hoy tiene la Escuela de Nutrición. Pues si no, la verdad no nos enteramos más de esto. Vamos a lo concreto. Había una vez un centro de estudiantes, allá en el 2006, que hizo una gran movida y un gran trabajo en plena crisis institucional de planta física. Ya en el 2010 había un proyecto, la gran escuela de nutrición de la Universidad de la República, monumental. Bueno, ese proyecto cambió y se le llama refuncionalización y pierde áreas de laboratorio, áreas de administrativa y salones. Hablamos de la planta física del Parque Valle. Aquellos dirigentes del CEN que hicieron todo ese laburo, bueno, luego se egresaron, ¿verdad? Se recibieron. Y fueron los que incitaron a la creación del 5 de agosto para que alguien verdaderamente los representara como egresados. Y ahora tienen los cargos de egresados en la directiva. Por eso es que conocen tan bien el proyecto anterior. Y por eso están luchando por ese proyecto. Porque fueron ellos que hicieron toda la movida y lo crearon. Para hacer un poquito de historia. Para hacer un poquito de historia y tener respeto para la gente que laburó. Porque yo en eso soy muy conservador, ustedes saben, ¿no? Ah, a mí me criaron con que el que labura, ¿eh? Y el que chamullea desde afuera es un chamullero bárbaro. A mí me criaron así. ¿Está? Este orden de egresados, por lo tanto, conoce muy bien, como dije, ese proyecto. Y cuando habla, sabe de lo que habla. ¿Está? Se ha perdido mucho lugar, muchos metros cuadrados. Y este orden de egresados no acepta esa refuncionalización. No acepta la fragmentación institucional, en lo físico, porque seguimos siendo nómada. Uno, la sala de la administración por un lado, se da clase por otro, todavía en un centro, en un instituto de educación católico que se alquila, uno va para allá, otro. ¿Pero qué es esto? No, no, nosotros, el proyecto original no tenía nada que ver con esto. El proyecto original era acá sembramos, acá cosechamos y esta es nuestra escuela de nutrición. Usted cuando entra, esta es su casa, para el docente, para el egresado y para los estudiantes y futuros estudiantes. ¿Está? Nosotros queremos aquel proyecto original del 2006. Miren de qué año estamos hablando. Si nosotros aceptamos esta refuncionalización y este cambio, ¿cuántas décadas podemos estar así como nómadas, yendo de un lugar a otro? Estamos condenados. Estaríamos condenados. Este orden, de nuestra parte vamos a dar todo, somos un orden solo, ¿no? Está el orden estudiantil, el orden docente, la directora, la directiva. Pero nuestra postura, si todo ya la hemos dado y demás. Me voy a referir a otro tema también, porque no me gusta ni que me batan como yogur, ni que me zarandeen como tierra, ¿eh? Porque yo no soy ni yogur ni tierra, ¿eh? Y hay que respetar un poquito la historia, ¿eh? Y los que laburaron. Y además, lamentablemente no tengo la capacidad de olvidar el pasado, ¿no? No puedo olvidar la historia. Yo la tengo muy clarita, la historia, ¿no? Y este orden no la voy a olvidar porque se aprende del pasado y además no queremos pisar la misma piedra dos veces. Todos estos cambios se hicieron con la anterior dirección que 5 de agosto nunca votó. Y además le pidió la renuncia. Después los estudiantes también le piden la renuncia, ¿verdad? Pero nosotros nunca la votamos, ¿eh? Y fuimos los primeros que le pidimos la renuncia. Después, y por todo lo que le pidimos la renuncia, está todo, ¿eh? Si le pidió renuncia, está online, en la página oficial del 5 de agosto. Y bueno, y todavía no enteramos de esto ahora. Bueno, está, dormimos muy tranquilos nosotros, ¿eh? Dormimos, pero así, ¿eh? Cuando nos tiramos una almohada, dormimos, pero no. Nos pueden poner una bomba brasilera en la almohada que no nos van a despertar. Muy tranquilo dormimos nosotros. Y no tenemos, como dije, la capacidad de olvidar el pasado, ¿eh? No, no, no. No, porque hay personas que tienen, sí, tienen esa capacidad, se ve mucho en el sistema político, de modificar el pasado, de adornarlo a su interés para actuar después, en el presente, bueno, pero siempre se adorna el pasado y si al final uno no sabe, bueno, esta historia, ¿cómo fue al final? ¿Cómo fue? No, nosotros la tenemos muy clarita cómo fue. Por eso queremos el proyecto original, en la que trabajaron aquellos estudiantes que hoy son de 5 de agosto. Ese gran proyecto de una escuela de nutrición, de esas, de la gran escuela de nutrición. ¿Tá? Por ahora la voy a dejar acá, pero es un tema. Estamos hablando de la planta física de la escuela de nutrición. Si vamos a hacer one, es una sola escuela de nutrición y esa gran escuela de nutrición, o vamos a aceptar esta refuncionalización. Y bueno, vamos a terminar siendo nómada por 20, por lo menos 20 años más. ¿Está? Con todo lo que se implica. Creo que hace falta rebeldía, creo que hace falta convicción, carácter. Es decir, no, nosotros queremos lo que inicialmente era. Desde 5 de agosto, el carácter, la convicción, los principios, eso nunca va a faltar, ustedes saben. Así que, bueno, inclusive ya tenemos todo presentado. Me quiero referir también a que este orden de egresado es el orden que tiene todo un plan de trabajo con la actual directora, porque ustedes cuando la ven, que va a la UBA por la cátedra de soberanía alimentaria, que se mete también en una huerta orgánica ahí del lugar, usted, pero estas son propuestas de 5 de agosto, ¿eh? Bueno, nosotros le presentamos un plan de trabajo, ¿eh? Nosotros fuimos y le dijimos, cuando era candidata, bueno, este es nuestro plan de trabajo. Y ella, ay, bueno, qué buen tema este, uy, esto sí, esto, uy. Bueno, ¿lo lleva adelante esto lo que quiere el orden de egresado? Sí, bueno, está, la votamos, está, otra cosa mariposa. Pero acá esto es un trabajo hecho por este orden, ¿eh? Siempre miramos para adelante, ¿eh? Ah, siempre, cuando la bajada de costo y el acceso a los posgrados y llevarlo a la gratuidad, el tema de liberar los trabajos finales de carrera, que también ya se está trabajando, pero todo ya se está trabajando, pero esto es una propuesta de 5 de agosto, está todo en papel, eso, todo presentado, pero hace años que venimos proponiendo una cantidad de cosas nosotros, ¿eh? ¿Quién ha presentado más propuestas de desarrollo institucional que 5 de agosto? ¿Quién? ¿Quién? ¿Y dónde están esas propuestas? Propuesta de desarrollo institucional estoy hablando, ¿eh? Para beneficio institucional. No me tratan de boludo, ¿eh? Bueno, por ahora la voy dejando acá, pero seguramente vaya a hacer más audios porque, bueno, en la directiva yo voy anotando todas las cosas que se dicen y bueno, tal vez un día, bueno, tal vez un día no, tal vez haga un audio y bueno, para que la gente se entere un poco más de lo que pasa en la directiva y bueno, que capaz que le pongo publicidad todavía. Bueno, nosotros hemos trabajado mucho por la escuela, ¿eh? Mucho, ¿eh? Mucho. Mucho. Hasta luego.